Hoy quiero ver a los pibes que levante las manos hoy. Que levante las manos hoy. Hoy quiero ver a las pibas que levante las manos hoy. Que levante las manos hoy. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que nunca va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que nunca va a parar. Así, así, así se baila, así, así, así, así me gusta a mí. Así, así, así se baila, así, así, así, así me gusta a mí. ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos sus manchines levanten las manos de gira, nos vamos de gira. Todos sus manchines levanten las manos de gira, nos vamos, hoy quiero ver a los pibes que levante las manos hoy, que levante las manos hoy. Hoy quiero ver a las pibas que levante las manos hoy, que levante las manos hoy. Con este ritmo que no va a parar, con este ritmo que nunca va a parar. Con este ritmo que no va a parar. Con este ritmo que nunca va a parar. Así, así, así se baila, así. Así, así, así me gusta a mí. Así, así, así se baila, así. Así, así, así me gusta a mí. ¿Quién es más borracho que yo? ¿Quién va a tomar más que yo? Todos sus manchines levanten las manos de gira, nos vamos de gira, nos vamos. Todos sus manchines levanten las manos.